Pasaje en 1 Samuel, capítulo 2. Algunos van a recordar este pasaje. 1 Samuel, capítulo 2. Verso 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, dijo Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo honraré a los que me honran. Algo vimos algunas semanas atrás. Y está lleno de ejemplos las Escrituras. Cómo Dios ha honrado a los que le honran. Porque es fiel a su palabra. Este hombre, el sumo sacerdote Elí, y los dos hijos de él deshonraron a Dios. Y Dios les retribuyó, muriendo los tres en el mismo día y cambiando la familia sacerdotal desde su raíz. No es mi propósito volver a analizar la primera parte, pero quisiera que brevemente nos fijáramos también en la segunda parte de esta declaración. La primera es: yo honraré a los que me honran. Y la segunda: y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y así como Dios es fiel para cumplir la primera parte, también Dios es fiel para cumplir la segunda parte. Y así como la Biblia está llena de ejemplos cómo Dios cumplió su palabra en la primera parte, también la Biblia está llena de ejemplos cómo Dios ha sido fiel para cumplir la segunda parte. Porque Dios es fiel en su palabra. Hay un texto allí, ¿no?, en el Nuevo Testamento: si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, dice Pablo. No se puede negar a sí mismo. Pero la mayoría de los creyentes lo entiende mal. Piensa: bueno, Dios es fiel, haga lo que haga yo, después me llego al Señor y Él, ahí lo encuentro. No es esa la enseñanza. La enseñanza es que Dios es fiel para bendecir. Claro. Pero es fiel para castigar. No va en contra de su palabra. Como para decir: bueno, usted hizo lo que quiso, pero es mi hijo regalón. O mi hija regalón. Y yo, bueno, ya, demos vuelta la hoja. Dios no hace así. Es fiel para bendecir. Pero no irá nunca en contra de sus preceptos. Es fiel también para castigar. Y lo hace. Aquí, ¿qué leemos? Yo honraré a los que me honran. Y Dios ha cumplido su palabra y la sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Porque esta declaración sirve para la humanidad entera como para la persona en particular. Y sirve también para el inconverso que puede estar aquí, y sirve también para los creyentes. Yo honraré a los que me honran. Honramos al Señor cuando somos fieles a su palabra. No cuando hacemos declaraciones rimbombantes que después nos quedan grandes y nos asustamos de ella. No, cuando día tras día, mes tras mes y año tras año, permanecemos fieles a su palabra. Y esto cuesta ser fiel a la palabra de Dios, porque va en contra de nuestros propios intereses y nuestras propias inclinaciones. Honramos a Dios cuando le damos el primer lugar. Cuando con sacrificio muchas veces llegamos a una reunión como esta con el corazón cargado. Porque nadie me va a decir que el que viene a reunión viene porque está tan florido, ¿no? No es esa la realidad, hermano, y usted lo sabe. Bueno, ¿y por qué no vino, hermano? Es que tenía tanto problema. ¿Y usted cree que los que vienen no tienen ningún problema? Eso no existe. Venimos para honrar al Señor. Y lo honramos cuando obedecemos su palabra y la hacemos. Cuando aún a costa de nuestra propia inclinación y de nuestra propia comodidad, etcétera, podemos llegar, aunque atrasado algunos, sin once otros, para oír algo de la palabra de Dios, lo honramos. Y una de las cosas que Dios cumple es honrar a los que le honran. Pero quisiera aquí tocar un punto, hermano, antes de pasar a la segunda parte, que es lo que me interesa ahora. Tomar en cuenta que honramos a Dios cuando le damos a Él el primer lugar. Cuando muchas veces, por honrar su nombre, tenemos que salirnos, ya, llamémosle, del orden o del protocolo. Hace algunos años, en una calle de Talca había una propaganda luminosa que decía, no solo de pan vivirá el hombre, también vive de las galletas Macarena. Blasfemia. Y yo sé que unos hermanos fieles, ¿no?, de aquí de otra parte, escribieron e insistieron ante la fábrica y la sacó. ¿Usted lo haría? Hace años, don Guillermo tenía una audición, la audición nueva de Gran Cosa en Valparaíso. Y después que terminaba, porque me lo dijo él mismo, ¿eh?, salía el locutor y decía, por convicción y doctrina, beba vino Santa Carolina. Don Guillermo fue de Talca. Los de allá no hicieron nada. Don Guillermo fue de Talca. Me saca esa propaganda de ahí, porque está blasfemando el pasaje y el programa que recién ha emitido la palabra de Dios. Pero muchas veces nos quedamos callados, hermano. ¿Quién protestó en Chile cuando salió la película aquella, El Código Da Vinci? ¿Acaso el Extremo Oriente dijo algo? No, que no nos metemos en esas cosas. ¿Quién protestó con la película La Última Tentación de Cristo? ¿Y por qué se los nombres? Porque lo he leído en revistas cristianas. No, un comentario de cualquier, no. Blasfemia. ¿Dijo alguien algo? En absoluto. La Iglesia Católica creo que protestó, pero después, como siempre, se avino. Hermanos, deshonramos al Señor cuando muchas veces nos quedamos callados y no somos capaces de por lo menos pararnos y retirarnos. Cuando en Talca ungieron o separaron, que se consagraron al obispo de Talca, no este que está aquí, el otro, González Cruzaga, fueron invitados todos los líderes de la iglesia evangélica y lo hicieron en la plaza, en la calle. Piense todas las cosas, le tiraron incienso, le dijeron, tú eres el camino, la verdad y la vida. ¿Quién dijo esas palabras? El Señor. ¿Ustedes creen que algún pastor se paró y se mandó a cambiar? Ni uno. Y después, un tremendo banquete hubo. Estaría sentado usted en un gran banquete con personas que blasfeman en el nombre del Señor. Luego eso nos vamos, porque nos quedamos callados. Yo no digo que vamos a estar peleando con todo. No es eso. Quizás algunos se acuerdan lo que yo conté cuando enterraron a mi suegro aquí en el cementerio. Como un hombre empezó a hablar, rosario, bueno, digo que era rosario ya. Pero cuando dijo, la Virgen, la Madre de Dios, Reina de los Apóstoles, Creadora de todo el universo, ya dije, esta cosa no la aguanto. Y me acerqué, terminó enojado a ese. Lo desafié que si tenía una Biblia me lo mostrara. Y le dije, mire, usted es responsable, usted está engañando, usted está guiando mal, usted va a dar cuenta de eso. Los resultados no sé. A lo mejor pensó que era un mal educado, que no tenía roce social, o que rompía el orden y los protocolos. Pero hermano, prefiero que me digan cualquier cosa antes que cuando esté en la presencia del Señor me diga, blasfemaron mi nombre y tú te quedaste callado. Porque vamos a estar en su presencia. Vamos a estar en su presencia. Que diga, blasfemaron mi nombre. ¿Y tú? Para no desentonar. Te achicaste, te apequeñaste ahí porque usted es capaz, hermano, en la universidad donde esté de pararse y decir, no voy a cambiar lo que esté, pero esta cosa no es así. Es que el único que va a estar en contra, para mí es un héroe el cristiano, que aunque sea el único, es capaz de honrar el nombre del Señor. Elías estaba frente a 400 profetas de Baal y 450 profetas que comían de la mesa de Jezabel. Era el único. Y sin embargo, era el único que conocía a Dios. Es tan fácil allegarse a la mayoría, ¿no es cierto? Claro. Todos, hermano, hermano, ¿es capaz usted de pararse y decir, no estoy de acuerdo? Échenme, retenme, péguenme, mátenme si quieren. Pero prefiero que aquí, hacer el ridículo, y no que el Señor os diga, porque lo va a decir, deshonraron y blasfemaron mi nombre, que es el pecado de esta... Ustedes saben, ahora todo lo divino anda arrochado, y tú te quedaste callado. Nuestra cobardía está deshonrando al Señor. Ejemplo, podría seguir poniendo ejemplo. ¿Y cuánto le costó a los fieles, a lo largo de toda la historia, no honrar el nombre del Señor? Ahí está Martín Lutero. ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto le costó? Cuando con una alcancía uno andaba diciendo que sonaran las monedas allí y las almas iban a salir del purgatorio. Y él tomó la alcancía y la tiró lejos. El Papa le mandó la excomunión, la quemó. Sería capaz. Ah, pero es que este era nuestro tiempo. Bueno, le vino la excomunión y la amenaza de muerte. Es que les costaba mucho. Porque valoraban las cosas de Dios. Honraré a los que me honran. Esto corre por lo que hacemos y corre por lo que en nuestra cobardía y silencio no hacemos. Hay mucho más, pero como decía, voy a pasar a la segunda parte. Y los que me desprecian. Para llorar que desprecia a Dios, bueno, Dios tiene muchos enemigos. Otra versión dice, los que me tengan en poco, aquí dice que no tengan en poco. Los que tengan en poco o deshonran a mí y a mi palabra, esa es la enseñanza. También Dios es fiel, para no honrarlo, para que sean viles. Los que me desprecian serán viles, dice otra versión. Indica todo, ¿no? Porque Dios es fiel. Como decía, para cumplir la primera parte, la declaración. Y es fiel para cumplir y la cumple la segunda parte. Así que cuidado, estamos caminando en terreno minado aquí. Veamos algunos ejemplos. La Biblia está llena de ejemplos. Pero no quiero salirme de ejemplos de personas que pertenecieron al pueblo de Dios. No tomo en cuenta el inconverso que desprecia a Dios y su palabra. La echa atrás a sus espaldas, como hacía Reinaldo. No, veamos a dónde puede llegar un creyente cuando tienen poco lo que Dios ha dicho. Porque eso es lo que duele. Que el inconverso... blasfeme a Dios está en su hábitat, digámoslo así, no sé, medio ambiente. Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Sepulcro abierto su garganta. Esa es la descripción que Dios hace del inconverso. Pero que el creyente tenga poco a Dios y su palabra, es que no nos conocemos a nosotros mismos. No nos hemos dado cuenta, al menos por la palabra, a dónde puede llegar una persona, siendo creyente, que se descuide. ¿Acaso tenemos fuero? ¿Hay algún cristiano que tenga fuero aquí? ¿Que diga, haga lo que haga yo? No. Vamos a 2 Samuel. Mientras el tiempo lo permita, pero más que el ejemplo, quiero que quede la palabra, ¿no? Allí, en el capítulo 10, está el pecado de capítulo 11, el pecado de David, no haré mención. Capítulo 12. Después veremos algunas explicaciones. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Es una parábola. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico y este no quiso tomar de su oveja y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, sin saber que estaba declarando su propia condena, vive Jehová que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová. Y le echen cara su palabra. Bien. Verso 9. Fijémonos bien. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Pero David, hombre. David, pues. Pero si David escribió tantos salmos, en los cuales dice tu palabra es como miel, como oro. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Y le dice, aquí está, serás tomado, serán viles. Verso 10, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Los que me menosprecian, se han tenido un poco. Verso 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. Ah, ¿lo supieron los enemigos de Dios? Claro que lo supieron. ¿Y cómo lo supieron? Vaya. El mismo David que cuando murió Saúl dijo, no lo digáis en Gat, que no se alegren los filisteos. Lo supieron los filisteos. Y todos los pueblos recibimos. Bien. Aquí hay un hombre, digo, me remito a él, para sacar lección nomás. Porque fue un varón conforme al corazón de Dios, pero Dios no le tapa a nadie nada. Ya. Como un asesino, mire, no diga esto, porque el prestigio del hermano, el prestigio. ¿Qué prestigio? ¿Qué prestigio? ¿De qué prestigio me habla? David lo contó a todo el mundo. No es Samuel el que... Lean el Salmo 51, el Salmo 32. Lo contó a todos. Ahora, mire, ¿es misionero? No, pues no, es que él está en otro estatus. ¿Quién dijo eso? Yo tengo un libro de Carlos Spurgeon, se llama Estos señores predicadores de Dios. Se nos ha ido la ínfula a la cabeza, ¿no? Aquí está el gran rey David. ¿Por qué tuviste en poco la palabra? Dios es fiel. Y lo va a tener poco a él. Y va a pagar la cordera con cuatro tantos. Murió cuatro veces ese hombre. La verdad es que murió cuatro veces. Bien, pero hay un antecedente. Para que saquemos la lección, por favor. Verso, capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, el general del ejército. Envió a Joab y con él a su siervo y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba, etc. ¿Qué pasó? Ya la cosa empezó mal. ¿Por qué no fue a la guerra? ¿Dónde se quedó? Si hubiese ido a la guerra, nunca es. Pero mandó a otro a la guerra. Es decir, la flojera ya se apoderó. Y miren en el versado, a la hora que se levantó, al caer la tarde se levantó. Buena. O sea que se está cuidando muy bien el hombre. Pero no sabe que el pecado está a la puerta. Ya empezó con flojera. Una, no fue a la guerra. Segundo, a la hora que se levanta. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Hermano, ¿no siento que hay lecciones para qué? No es que el hombre cayó de repente. Ya empezó con... Si hubiese estado en el frente de batalla, una cosa es estar en el frente de batalla. Estaba acostado, durmiendo. Bueno, es que me puedo resfriar. Y no sabes que anda darte influenza. Así que tengo que acostarme luego y estar a mediodía ahí. Oiga. ¿Usted ve a su hermano encamado? Ay, se levanta, se pone a mirar y una mujer que aunque no tiene nada que ver aquí. Ni es mencionada. Y él mismo dijo, fui yo el que pegué. Habría podido ser tan como nosotros, fue ella, porque se vaya a bañar los abates, ellos, mire, porque son especialistas, no es mire, ni la nombra. Ahí empezó. Y cayó, bien. Pero en el capítulo 12 ha pasado un año. Un año del capítulo 11. Y ahí estamos, campantes. Un año. Pecó y ahí se quedó. Aquí no ha pasado nada. Pero no compuso salmo en ese año. Todos los que lo miraban lo veían muy bien, pero él estaba mal. Porque el pecado lo endureció. Al gran rey David, lo endureció. Y Dios mandó a Natán. ¿A qué hemos leído? Con una parábola, y él está escuchando. ¡Ah! Y cuando se abre, ¿cómo en mi reino pueden suceder esa injusticia? Natán le dijo, verso 7, tú eres el hombre. Es tan fácil preocuparte de los pecados ajenos. Mire cómo anda él. Mire cómo anda ella. Mírenla. Bueno, ¿y por qué no se fija cómo anda usted? Ahí abre los ojos. Y dijo, Natán le dijo, verso 9, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? De acuerdo al mandato de Dios en Deuteronomio, Dios le había advertido, cuando ustedes pongan rey sobre ustedes, el rey en primer lugar no puede tener muchas mujeres. Salomón atropelló eso. No puede juntar muchos caballos. Salomón atropelló eso. No puede volver a Egipto. Salomón se casó con una hija de Faraón. Pero una cosa más importante, tiene que tener un ejemplar de la palabra de Dios y leerla todos los días. David la tenía a lo mejor, pero ¿qué le pasó? La tuvo en poco. Seguramente creyó, siendo rey yo, a mí no me va a pasar nada. Y ya no era jovencito. Saúl, que lo perseguía, había muerto. El reino se había extendido. Estaba próspero. Y el hombre se descuidó y cayó. Pero, como Dios dijo, honraré a los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios lo tuvo en poco a él. Y mire lo que le pasó. Brevemente, Salmo 32, brevemente. Un año en silencio. ¿Pero ustedes creen que lo pasó bien? Dios no puede ser burlado. Mire, Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ya. Verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Eso no lo oía la gente. Pero la mano de Dios le cayó pesada. Y el hombre gemía. Gemía el hombre. Se sintió enfermo. Hay hermanos que están enfermos de desobedientes que son. No estoy echando todo al mismo saco. No, en ningún caso. Miren. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces mi pecado te declaré que no. El hombre se sintió mal. ¿Acaso Dios no había dicho? Los que me tengan en poco. Eso no se veía. Pero el hombre, la mano de Dios le cayó dura. ¿Para qué? ¿Para vengarse? No. La disciplina de Dios para restaurar. Y le envió a Natán. Hermano, los que me tengan en poco. No, pero es que yo tengo tantos años ya, así que explíquele al otro. Este ministerio también bueno, pero para el este, para el joven. A él le hemos sumado ya. Lo podríamos aplicar muy bien. Las palabras del apóstol Pablo. El que piense estar firme. No el que está firme. No el que está firme. El que piensa. Está firme. Y Dios lo hizo pagar con cuatro tanto el niño que murió. Amón, Absalón y Adonía. Y la escritura rectamente trazada dice que cuando murió Absalón, ahí está, él decía, hijo mío, ¿quién me diera que muriera yo en lugar tuyo? No está diciendo, dicen los escritores, que morir yo ahí. El día que pequé, ¿por qué no morí mejor? No era que Absalón murió en batalla. Muy de ahí, debía haber muerto yo allá. Y Dios le habría evitado la muerte, el dolor de la muerte, todo el mundo. Los que me desprecian, y estoy hablando del pueblo de Dios, serán tenidos en poco. Porque Dios es fiel. Dios lo levantó, Dios lo restauró. Porque nuestro Dios es un Dios que restaura, que no le da la palabra definitiva, no. Pero David tomó el camino correcto. David tenía un carácter violento, como todos los orientales. Pero frente a Dios dijo, he pecado. Sus palabras fueron sinceras. Y Dios le dijo, bien, Dios también te perdona. Pero este asuntito se supo en todas partes. Con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Dios. No pecaste tú. Solo el pecado no es privado. Y ahora, ¿cómo solucionas eso? Tú puedes volver, David, y volvió a la comunión. Pero, ¿y la blasfemia que brotaron en todos los reinos conocidos? ¿Cómo? Uno puede volver, ya. Y a aquellos a quienes empujó, y aquellos a quienes hizo blasfemar a los enemigos de Dios, uno calcula cómo... Ah, ahí tienen David, pues el rey de Israel, el que canta Salmo, el que derrotó a Goliat. Ah, el gran campeón que tiene. Ahí está. Y el hombre se humilló. Pero Dios es fiel. Y lo tuvo en poco, demasiado poco. Hasta pasó una noche, dice, para que el niño no muriera, pero murió. Yo honraré a los que me honran. Tengo otro ejemplo, hermano, pero la hora no lo permite. Pero esto es a nosotros. Directamente. Cada uno sabe cuándo honra al Señor. No tirando voladores de luces, vengales, yo, mire, yo que soy fiel. Yo honraré a los que me honran. Hasta con nuestro tiempo honramos al Señor. Hasta con nuestro dinero podemos honrar al Señor. ¿Cómo podemos deshonrarlo también? ¿Podemos honrarlo con nuestro dinero? ¿Podemos deshonrarlo también? Depende. Honraré a los que me honran. Y los que me desprecian. O tienen tan en poco la palabra. Esta palabra es así, pero yo... ¿Pero usted qué? Serán tenidos un poco. Dejamos las lecciones. Que el Señor nos bendiga. Amén. Damos las gracias, Padre nuestro, porque tu palabra es dulce para nosotros.